Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle, no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto lo toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso, como siempre, cuento con la compañía de mi compañera Yael Blanca, que está acá en la producción de piso. Y del otro lado está nuestro queridísimo operador técnico JR, que se encarga de que la magia suceda. Y les quiero contar algo. Hoy tenemos una escuela muy, pero muy especial, porque estuvimos trabajando en un taller de radio desde comienzos de año junto con la seño Alejandra Morillas, a quien le mandamos un beso que está acá afuera, y también gracias al acompañamiento de Andrea Minutela, la directora de la escuela, que siempre nos da el ok, el visto bueno, para que podamos tener el taller de radio en su escuela. Esta escuela es una escuela que queda en el barrio de Caballito, se llama Virgen Generala, y nos vinieron a visitar los chicos y las chicas de primer grado, que van a empezar a presentarse contándonos cómo se llaman. ¿Y saben cómo vamos a arrancar esta ronda? Vamos a arrancar esta ronda por mi izquierda, allá en la punta. ¿Nos contás cómo? Yo ya sé cómo te llamas, pero ¿le contás a la gente que nos escucha del otro lado cómo te llamás y cuántos años tenés? Hola, me llamo Elena y tengo 6 años. Bienvenida, Elena, por acá. Hola, me llamo Sol, tengo 6 años. Bienvenida, Sol, por acá, caballero. Hola, soy Erwin, tengo 6 años. Erwin, por aquí. Hola, soy Vicky, tengo 6 años. Bienvenida, Vicky. Y por allá, en el micrófono, contanos cómo te llamas. ¿Puedo decir mi apellido? Por supuesto, lo que vos quieras decir. Hola, soy Ezio, mi apellido es Ezio Bautista González y tengo 6 años. Bienvenido, Ezio. Contame cómo te sentís, Ezio. Bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y los demás cómo se sienten? ¿Cómo estás, Vicky? Contanos. Bien. ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa? ¿Qué te está pasando? A ver. Estoy emocionada. ¿Estás emocionada? ¿Habías ido alguna vez a una radio? No. ¿Y te la imaginabas así? No. Contame, ¿cómo te la imaginabas? Me la imaginaba grande y me la imaginaba blanca y con sillones. Ah, bien, bueno. ¿Y cómo es? A ver, contá cómo es esta radio, porque la gente no puede verla, porque esto es radio. No hay imagen, no es como la televisión. No. ¿Qué le podemos contar? ¿Cómo es esta radio? Que es chiquita, es más chiquita que la radio que se imaginaba Vicky. ¿Y las paredes cómo son? De colores. Son coloridas, como el barrio de La Boca. Porque esta radio está en el barrio de La Boca. Contame vos, Erwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí. Bien. ¿Te imaginabas así la radio? ¿Te la imaginabas diferente? Sí. ¿Te la imaginabas así? Sí. ¿Vos habías ido alguna vez a una radio? No. Nunca. Y por ahí, Sol, ¿cómo estás? Bien, me siento bien. ¿Te sentís bien? ¿Estás nerviosa? ¿Estás contenta? ¿Estás tranquila? Nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Contanos. Porque nunca en mi vida he ido a una radio. ¿Nunca en tu vida fuiste a una radio? Esta es la primera experiencia. Y a veces lo que no conocemos nos pone un poco nerviosos, ¿no? Sí. Bien, pero la idea es pasarla súper bien. Así que vamos a charlar un ratito, a contar un montón de cosas y a disfrutar, que es lo más importante de todos. Y por último, Elena, ¿vos habías estado alguna vez en una radio? No. ¿Y qué te parece esta radio? Que es muy lindo. Es muy linda, ¿no? Sí. Bien, me alegra un montón que les haya gustado. Hemos estado planeando esta visita desde el principio de año. Ellos y ellas son de primer grado, entonces hay un montón de cosas que hay que trabajar previamente en el cole para después poder hacer una salida didáctica como esta, que es visitar una radio para mostrar todo lo que hicimos en la escuela. Porque en la escuela se hacen un montón de cosas, pero muchas veces no nos enteramos porque esas cosas no se difunden. Por eso están estos espacios, como es Hora Libre en una radio comunitaria como FM Riachuelo, para poder contar todo lo que hicimos en el cole. Y hablando de eso, estábamos hablando de la escuela. ¿Alguien me puede recordar cómo se llama la escuela de ustedes? Sol. Se llama Virgen Generala. Se llama Virgen Generala y es la escuela 24 del Distrito Séptimo. ¿En qué barrio queda, Sol, tu escuela? Caballito. En el barrio de Caballito. Es un barrio que está en el centro de la ciudad y no está cerca de La Boca. ¿Tuvieron un viaje largo, Elena? Sí. ¿Y cómo vinieron hasta acá? En micro. ¿Vinieron en micro? ¿Cómo fue ese viaje en micro? ¿Eso estuvo bueno? Sí. ¿Sí? ¿Y fue largo o corto para vos? En largo. Yo escuché porque la seño me mandó un mensaje que estaban cantando, ¿puede ser? Sí. Para pasar el rato, ¿no? Sí. Bien. Entonces, se vinieron desde Caballito hasta La Boca. Sí. ¿Conocías este barrio? ¿Vos vi que habías venido alguna vez a La Boca? No. ¿Ustedes saben que acá cerquita hay agua? ¿Está el riachuelo? Sí. Bien. ¿Vos habías venido solo alguna vez? Sí. ¿Sí? Ah, o sea que ya algo conocés de este barrio. Y si tuviésemos que contar acerca del barrio de Caballito, cerca de la escuela, ¿qué lugares importantes hay, Elena? En la esquina hay un kiosco. En la esquina hay un kiosco, un almacén súper importante para el barrio. Está siempre abierto, venden comida, venden golosinas. Está ahí en la esquina de Aranguren y Viedma, porque esta escuela está sobre la calle Viedma. ¿Qué más tenemos, Sol? La Plaza Irlanda. Tenemos la Plaza Irlanda, un punto clave para esta escuela, porque muchos y muchas de ustedes van a esa plaza, ¿no, Vicky? ¿Vos vas a la Plaza Irlanda? Sí. ¿Qué te gusta de la Plaza Irlanda? El tobogán. El tobogán, buenísimo. ¿Y a vos, Sol, qué te gusta? También el tobogán. ¿Y a vos, Elena, vas a la Plaza Irlanda? No. No vas. ¿Y a qué plaza vas? ¿Alguna que está cerquita? ¿Por dónde vivís vos? ¿Cerca de la escuela? Más o menos. Más o menos. ¿Y Erwin, vos vas a la Plaza Irlanda? Sí. ¿Y qué vas a hacer en la plaza? ¿Vas a los juegos? ¿Vas a jugar a la pelota? Sí. Sí, genial. Entonces tenemos cerca de la escuela un almacén que se llama Los Minuanos. Sí. Tenemos la Plaza Irlanda. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un club. Sí. El de Ferro. Tenemos el club de Ferro. Donde el que ya vimos. El que ya vimos. ¿Lo vimos ya? ¿Viniendo para acá lo vieron? Sí. Bien. Un club de ferro donde hay una cancha de fútbol, cancha de básquet, canchas de hockey, un montón de cosas hay en el club de ferro. Bueno, y hay parrillas. Y hay parrillas, elemental, para hacerse un rico asadito, ¿no? Sí. ¿Y algo más tenemos para contar del barrio? Mi casa queda cerca. ¿Qué tu casa queda cerca? Eso a la vuelta de la escuela 24. Ah, recontra cerca. ¿Y cómo es esta escuela? ¿Es grande o es chiquita? Es grande. Es grande esta escuela. Y esta escuela tiene una particularidad, que es de jornada completa y es intensificada en artes. Ustedes hacen un montón de cosas hermosas vinculadas con el arte. Y entras a la escuela y ves un montón de dibujos, de producciones, de collage. Profe, ya sé por qué. Contame por qué. Porque tenemos teatro y danza. También tienen teatro, tienen danza, tienen plástica. Un montón de materias, de asignaturas vinculadas con el arte, ¿no? Sí. ¿Les gusta el arte a ustedes? Sí. Sí. Está buenísimo todo lo que hacen en el cole. Y en el cole están todo el día, ¿no? Sí. ¿Comen en el cole? Sí. ¿Qué sí. comieron hoy? Quiero saber yo. Yo quiero. Contame, dale, bien cerquita del micrófono. Comimos pollito con... separado con papa y salsa de pollo. Ah, riquísimo el plato de hoy. ¿Y de postre? Naranja. Naranja, genial. Bueno, me encantó hacer toda esta introducción acerca de la escuela, acerca del barrio. Y ahora quiero que hablemos de en qué grado están ustedes. ¿En qué grado están, Esio, ustedes? En primero. En primer grado, el primer grado de la escuela primaria. O sea que ya crecieron un montón, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vos qué sentís, Esio, al estar en primer grado? Contame. Bien. ¿Te sentís más grande? No. ¿No? ¿Es parecido al jardín, la primaria? No. No, es diferente. A ver, Erwin, contame cerquita del micrófono, así te podemos escuchar. Sí. Dale. ¿Cuál es la diferencia que vos notás entre la primaria y el jardín? Por ejemplo, ¿qué podés contarnos? Elena. Para mí es diferente porque en el jardín que yo iba antes, las cartucheras se las quedaba la profe. Bien, ¿y ahora cómo hacen con las cartucheras, Sol? Las llevamos a casa. Bien, van y vienen en la mochila. Yo quiero decir algo diferente entre jardín y primero. En primero estudiamos más y en jardín no. Claro, hay un montón de otras cosas más que hacen en primero, ¿no? Sí, Esio, contanos. En el micrófono va, así te escuchamos bien. Porque en jardín hacen las cosas más fácil y en primero también, pero hacen tareas. Y jardín no hacen tareas. Claro, en primero empieza... Y jardín tampoco tiene que escribir. ¿Y en primaria? Sí. Y en primaria sí. ¿Qué es lo que más te gustó aprender en primer grado, Vicky? Matemática. Matemática. ¿Sos buena con los números? Sí. ¿Te salen bien las sumas? Sí. A vos, Elena, ¿qué es lo que más te gustó aprender de primer grado? Matemáticas, sociales. ¿Qué significa sociales? Vos, contame vos, Esio, ¿qué es lo que más te gustó aprender de primer grado? Hacer tareas de sumar. Ah, también matemáticas. ¿Y Sol? A mí me gusta más de primero, me gusta la radio. La radio. Y vamos a hablar acerca de la radio, porque este año, primer grado, arrancó el año con un taller de radio. Y empezamos a aprender un montón de cosas. ¿Ustedes se acuerdan las primeras cosas que hicimos en el taller de radio? Que vimos un video, que empezamos un poquito a indagar a ver qué conocían acerca de la radio. Sí, contame, Sol. La computadora, la consola. Bien, por ejemplo, aprendimos cuáles son los elementos que forman parte de una radio. Sí, contame, Elena. A mí lo que más me gustó fue hacer la radio, la computadora, los micrófonos y la consola. Bien, porque en el aula armamos una radio. Ya les vamos a contar más acerca de esto, pero estuvo maravilloso ese proyecto. Erwin, contame vos. ¿Qué me querías decir? Que levantaste la mano así, con ganas de hablar. Bueno, vos pensalo tranquilo y lo decís, ¿dale? ¿Y qué más aprendieron acerca de la radio, Sol? Aprendimos que en la radio hay que hacer silencio cuando alguien está hablando, uno de nuestros compañeros. Exacto, aprendimos cuáles son las normas de convivencia dentro de una radio y cuáles son las reglas para que un programa de radio salga lo mejor posible. Ya les iremos contando acerca de todas estas normas que plasmamos en un afiche que hoy trajeron acá a la radio para poder refrescar un poquito la memoria. Sí, Erwin, decime. No decir mala palabra. Por ejemplo, esa es otra de las normas más importantes. Y les quiero contar que vamos a seguir hablando de todas estas normas, pero en el próximo bloque, porque ahora vamos a ir a escuchar una canción que eligieron ustedes. ¿Se acuerdan qué canción eligieron para hoy? Contanos, Elena. Elegimos Manuelita. Exactamente. Y mientras suena Manuelita, yo quiero que ustedes vuelvan a decir sus nombres. Así del otro lado, todos y todas las que los están escuchando saben quiénes hicieron este primer bloque. ¿Nombre por ahí? Elena. ¿Por acá? Sol. ¿Por acá? Erwin. ¿Por acá? ¿Nombre? Vicky. ¿Y por allá? Ezio. Todos ellos y todas ellas de primer grado de la Escuela Virgen Generala que vinieron acá para contarnos todo lo que estuvieron haciendo en el taller de radio. Vamos a este pequeño corte musical y seguimos con más Hora Libre. En Hora Libre, Estamos con los chicos y las chicas de primer grado de la Escuela Virgen Generala. Hay gente nueva acá dentro del estudio de radio y van a presentarse arrancando en esta oportunidad por mi derecha. ¿Cómo te llamás allá en la punta? Decinos tu nombre. Liam. Bienvenido, Liam. Por aquí, nombre bien cerquita al micrófono. Bauti. Bienvenido, Bauti. Por acá. Milagro. Milagros. Por aquí. Azul. Bienvenida, Azul. Por ahí, bien cerquita. Emily. Y por allá. Juana. ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Bien, bien, bien. Bien. ¿Cómo la están pasando? Bien, bien. Excelente. Excelente. Muy, muy bien. Bueno, me alegro un montón, sí, porque bien. Esa es la idea. Yo tenía muchas ganas de que ustedes vengan a la radio, así que estoy súper contenta y pasándola re bien como ustedes, ¿sí? ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escuchaba bien? Sí. Pero primero se escuchó como una canción. Sí. Claro, que es la canción que estamos escuchando ahora. Esa canción se llama Cortina y es la que nos acompaña todo el programa. Y estuvimos hablando acerca de que ustedes empezaron un taller de radio este año. ¿Se acuerdan cuando empezamos el taller de radio? ¿Fue hace poquito o fue hace mucho? Hace mucho. Hace mucho. Hace mucho. Hace mucho. Vamos a ir levantando las manos. ¿Se acuerdan que era una de las reglas de la radio? Sí. Dale, Azul, contanos vos. Lo hicimos cuando recién empezamos. Exacto. El año. Cuando recién empezamos el año, que recién empezaba primer grado, que había un montón de cosas nuevas, se sumó también el taller de radio. Sí, Mili, decime. No decir la palabra. No se pueden decir malas palabras, exacto. Y ahora vamos a enumerar todas esas reglas que nosotros propusimos. Entonces, arrancamos el taller de radio a principio de año, cuando recién empezaban primer grado. ¿Y se acuerdan las primeras cosas que aprendimos antes de hacer el estudio de radio, antes de armar las normas? Sí, Juana, ¿te acordás? Aprendimos las cosas que hay en la radio. ¡Excelente! Empezamos primero por aprender acerca de las cosas que están adentro de un estudio de radio. ¿Vos te acordás cuáles eran esas cosas? Micrófono. Bien. Parlantes, auriculares. Bien. ¿Qué más, Azul? Computadora. Computadora. ¿Qué más, Mili? Dale, contanos ahí cerca del micrófono. ¿Alguien se acuerda algo más? A ver, Emily. ¿Bauti? Lo que tenemos allá afuera. ¿Ustedes vieron lo que hay ahí afuera? ¿Dónde está JR? Juana, contanos. Consola de radio. Exactamente. Consola de sonido. Consola de sonido que sirve para manejar los micrófonos, los volúmenes, poner música y demás. Entonces, aprendimos todo eso. ¿Cuáles son todos los elementos que forman parte de un programa de radio? Y, por ejemplo, ¿para qué sirven los micrófonos, Azul? Para hablar. Exacto. Sin los micrófonos, imposible hacer una radio. No se puede hablar sin un claro, micrófono. Claro. O sea, podemos hablar, pero nadie nos escucharía. Emily, ¿para qué sirven los auriculares, por ejemplo? Para escuchar, no sé qué, no sé. Para escuchar, exactamente. Sí, música. Juana, música. ¿Para qué sirven los parlantes? Okay, no sé. Para escuchar música. Para escuchar música también. ¿Y la computadora para qué nos sirve, Bautista? Para escribir cosas o poner para ver videos o algo. Exactamente. La computadora es elemental porque si queremos, por ejemplo, escribir un guión para la radio o poner música para la radio, todo eso lo tenemos que hacer en la computadora, ¿sí? Sí. ¿Y cómo fue después armar la radio en el cole? Porque nosotros dijimos, ya aprendimos qué es una radio, aprendimos cuáles son los elementos que hay adentro de una radio. Pero después dijimos, vamos a armar una radio en el aula, ¿no? Sí. Y la armamos. Sí. Por ejemplo, le voy a preguntar a cada uno qué fue lo que armó. ¿Qué parte de la radio tuvo que armar? Voy a ir uno por uno, voy a arrancar primero por Liam. Contanos, Liam, ¿qué es lo que te tocó armar a vos para la radio del grado? Un micrófono. Te tocó armar un micrófono. Exactamente. Armamos varios porque somos muchos en el cole. Bautista, sí. ¿Qué te tocó armar a vos? Un parlante. Un parlante. ¿Lo hiciste junto con alguien o lo hiciste solo el parlante? Lo hice con Emily. Lo hiciste con Emily, exactamente. Y Milagros, ¿a vos qué te tocó armar de la radio? Con la radio. Armar la radio, exacto, el artefacto radio por donde iba a transmitirse nuestro programa. A vos, Azul, ¿qué te tocó? La pantalla de la computadora. Bien, ¿y con quién le armaste la pantalla de la computadora? Con un cajón. Cerquita del micrófono, así te escuchamos. ¿Con quién? ¿Con qué compañero lo armaste? Con Ezio. Con Ezio, exacto. Y Emily, vos armaste recién que decía Bautista, recordanos igual vos. Era parlante. Un parlante. Y por ahí, Juana, ¿vos qué armaste? A mí me tocó armar los nombres de los compañeros. Exactamente, porque armamos un cartel con todos los integrantes autorizados a utilizar este estudio de radio. Y una vez que tuvimos el estudio armado, ¿qué dónde lo pusimos el estudio? ¿En qué parte del aula? ¿Se acuerdan en qué parte lo habíamos puesto? Contanos, Juana. En un rinconcito del aula. Exacto, en un rinconcito del aula que aparte le pusimos también una especie de paneles acústicos, porque en la radio todo lo que es el estudio de radio está como forrado de paneles acústicos para que haya un mejor sonido. Y una vez que tuvimos el estudio listo, dijimos, tenemos que aprender a usarlo. Y para aprender a usarlo, tenemos que establecer ciertas pautas, ciertas normas de convivencia que nos dicen qué cosas sí podemos hacer en la radio y qué cosas no podemos hacer en la radio. Y yo quiero empezar a mencionarlas. Y para eso, Juana nos va a decir qué es lo que sí podemos, una cosa que sí podemos hacer en la radio. Hablar de a uno. Exactamente. Hablar de a uno. Es elemental. Porque si hablamos todos juntos, ¿qué pasa, Juana? No se entiende nada. No se entiende nada, es un bochinche y al final hablamos todos juntos y es como si no hablase nadie. Después, ¿qué no se puede hacer en la radio? Decinos una cosa, Bauti, que no se puede hacer en la radio. ¿Qué no se puede hacer? No comer. No se puede comer en la radio. Imagínense si acá estuviésemos con un plato de milanesas con papas fritas. Primero, cuando hablamos, ¿qué se escucharía? Como un que estamos masticando. Y segundo, podemos arruinar todos los equipos que tenemos acá. Y se caerían todas las migas. Claro, se caerían todas las migas. Bien, vamos a seguir con este reglamento y Emily me va a decir otra cosa que sí se puede hacer en la radio. ¿Qué cosa sí se puede hacer en la radio, Emily? Pensalo tranquila. Vamos con Azul. Cerquita del micrófono. Algo que sí se puede hacer en la radio. ¿O qué querías decir? ¿Algo que no se puede hacer? Dale, decilo. No se puede decir malas palabras. No se pueden decir malas palabras ni en la radio ni en ningún otro lugar, ¿no? Liam, ¿qué quieres contarnos acerca de las normas de la radio? No gritar. No se puede gritar porque si no aturdimos a todos. Milagros, ¿vos te acordás de alguna cosa que se pueda hacer o no se pueda hacer en la radio? Contanos. No comer. No comer, exacto. Y Emily, ¿te acordaste? Dale, decinos. Sí se puede quedarse quieto. Sí, hay que estar quieto. Hay que tratar de no moverse tanto porque todo se escucha. Seguro que del otro lado algunas cositas se están escuchando, porque nosotros sí agarramos los micrófonos, los corremos, pero mientras menos nos movamos, menos ruido vamos a hacer. Sí. Sí, Juana, te escuchamos. Sí se puede hacer silencio. Hacer silencio, otro aspecto fundamental. Y Bautista tiene algo más para decirnos. ¿Qué nos querías decir? Decilo al micrófono, al micrófono. Te escuchamos. Está pensando. Bueno, piense, piense tranquilo. ¿Y para qué nos sirven estas normas de convivencia? ¿Por qué es necesario tener estas normas de convivencia? Dale, te escuchamos, Juana. Para saber lo que se puede hacer y lo que no. Exacto, exacto. Y para que todo funcione armónicamente, ¿no? Bueno, los quiero felicitar por todo este trabajo que hicieron. Gracias. Y lo bien que lo contaron. Y también les quiero preguntar si tienen ganas de mandarle un beso, un saludo a alguien. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen besos ganas? La, a la profe Ale. Bien, paren un poquito. Vamos a organizarnos. ¿Se acuerdan que una de las normas era no hablar todos juntos? Sí. Bien. Sí. Acá. Entonces, vamos por turnos a mandar los saludos, ¿sí? Bien, arrancamos con Juana. ¿Querés mandar algún saludo, Juana? Sí. Dale, ¿a quién? A la profe Ale. A la profe Ale, que está afuera junto con el resto del grupo. Emily, ¿vos querés mandar algún saludo? A la profe Ale. Muy bien. Azul, ¿vos querés mandar algún saludo? Dale. Sí, podés mandar lo que vos quieras. A mamá y a papá y a la profe Ale. Muy bien, todos esos saludos. Liam. A papá y a mamá y a mi hermana. Excelente. Y a la seño Ale. Y a la seño Ale. Bauti. Quiero mandarle un saludo a Juan y a Elena y también a mis padres y a Ale. Muy bien. Y Milia, ¿a quién le querés mandar un saludo? Mi mamá y papá, la señalé. Excelente. Y nos vamos a ir a escuchar otra canción que la eligieron también ustedes. ¿Quieren contarnos qué canción es? Chapa, chapa. Chipi, chipi. Chipi, chapa, chapa. Dubi, dubi, la, mágico. Y dubi, dubi, bum, bum, bum, bum. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de primer grado de la Escuela Virgen Generala. Hay un grupo nuevo acá y quiero que se presenten, que nos cuenten cómo se llaman. Están hipnotizados mirando el cartel de aire que les generaba como mucha intriga este cartel de aire. Vamos a arrancar diciendo sus nombres. Por mi izquierda, allá en la puntita, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Lupe y tengo 6 años. Bienvenida, Lupe, por acá. ¿Nombre? Tayel. Bienvenido, Tayel, por acá. Hola, soy Jade, tengo 6 años. Bienvenida, Jade, por acá. Nombre, su nombre, señorita. ¿Puedo decir lo que apellido? Sí, por supuesto. Hola, me llamo Luz Esperanza Peralta, tengo 7 años. Bienvenida, Luz Esperanza. ¿Y por allá? ¿Cómo te llamas? Contale. ¿Cómo te llamas? Santino. Al micrófono, así te escuchamos. Dale, decinos otra vez cómo te llamas. Hola, soy Santino, soy que no, 6 años. Bienvenido, Santino, ¿cómo estás? Bien. Que no te veía hace mucho en la escuela. No fuiste ayer a la escuela. ¿Qué? Te extrañamos. No, están durmiendo en la cama. Ah, te quedaste haciendo fiaca en la cama, ahí veo qué pasó. Bueno, si hacemos ese ruido... Ingré. Se escucha un barullo bárbaro, así que vamos a charlar un poquitito, Tayel, acerca de algo que ustedes están aprendiendo nuevo en el cole, que es el Antiguo Egipto. Yo voy a ir haciendo preguntas y el que sabe la respuesta, levanta la mano, ¿sí? Así nos ordenamos y se entiende bien. Primero, algo elemental, porque ahí del otro lado hay gente que por ahí no sabe. ¿Dónde queda Egipto? En África. Levantando la mano. Levantando la mano, Lupe, dale. En África. En África. Y este lugar, que es un continente, levantando la mano, ¿queda lejos o queda cerca? Lejos. Yo. Jade. Lejos. Queda lejos, muy lejos de nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta Egipto, Luz? En barco o en avión. En barco o en avión. No podemos ir caminando, en bicicleta o en moto. Ni tampoco podemos ir en auto a Egipto. ¿Sí? Porque en el medio hay mucha agua. Hay mucha agua. Bien, entonces, sabemos que Egipto queda en África, que es un continente que queda muy lejos de América, que es el continente donde está Argentina, y a donde podemos ir a través de un avión o a través de un barco. Y ahora, por ahí hay gente que no tiene ni idea de cómo es Egipto. ¿Les podemos contar cómo es Egipto? A ver, yo pregunto lo siguiente. Egipto, ¿se parece a un bosque? ¿Hay montañas? ¿Hay árboles? ¿Cómo es Egipto, Lupe? Como una... Tayel, creo que también tenía acá para contarnos. ¿Cómo es Egipto, Tayel? Sí. Cerquita del micrófono. ¿Cómo es? Tiene montañas. ¿Qué tiene Egipto? Pirámides. Tiene pirámides, exacto. Y adentro le coge algo de arena, eso. Arena. Tiene mucha arena Egipto porque es un... continente. No. ¿Qué es, Luz? ¿Qué es Egipto? es como un desierto. Es un desierto. Es un desierto. Por eso está lleno de arena. ¿Y los árboles que hay ahí cómo son? ¿Qué son? Palmeras. Son palmeras. ¿Y en Egipto hace frío o hace calor? Calor. Jade, contanos. Calor. Hace calor. Hace calor en Egipto. Hay mucho sol en Egipto y hay altas temperaturas. Pero hay algo también muy importante en Egipto. Hay agua en una parte de Egipto porque hay un río. ¿Que cómo se llama? Lupe. El río Nilo. El río Nilo. ¿Te acordabas de eso, Santi, vos? Como el día. ¿Del río Nilo? ¿Y por qué es tan importante este río? ¿Por qué piensan? Sí, Santi, a ver. ¿Querés contarnos? Porque tiene agua. Porque tiene agua. ¿Y donde hay agua qué es lo que sucede, Jade? A ver. Se puede comer. Se puede tomar el agua. Hay animales. ¿Se puede qué, Tayel, en el micrófono? Se puede pescar. Se puede pescar. Y esos... pesca cangrejos a otros peces. Peces forman de otra cosa. ¿Y qué hacen con esos peces? Se los come. Claro. Y lo ponen en un cosito. ¿Para cocinarlos? No. ¿Para qué? ¿En qué cosito? Esto, los que agarran. ¿En una caña de pescar? Bien, buenísimo. Y bueno, entonces ya sabemos cómo es Egipto, sabemos que hay un río que se llama Nilo y que es muy importante, pero me interesa saber cómo es el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, del antiguo Egipto, estaba formado por diversas personas que eran más o menos importantes de acuerdo a su función. Por ejemplo, ¿quiénes eran los más importantes de esta pirámide de población? Contanos, Luz. Los faraones y faraonas. Bien. ¿Por qué eran los más importantes los faraones y las faraonas? Porque reinaba el lugar. Reinaban el lugar. Le decían al resto todo lo que tenía que hacer. Eran los más importantes de todos. Y después, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes más estaban, Santi? ¿Te acordás? ¿Tayel? Los esclavos. Los esclavos que estaban como abajo de esta pirámide. O sea, eran los que tenían menos derechos, menos privilegios. Aparte de los esclavos, ¿quiénes estaban, Jade? Los escribas. Los escribas, excelente. ¿Y qué más, Lupe? Estaban los esclavos, los escribas y tenemos a alguien más. Los naufragos. ¿Los qué? Rarísimos. Me parece que con eso ya estamos. Están los faraones, los escribas y los esclavos. Eso fue lo que aprendimos en el cole. Vamos a hablar en los bloques siguientes acerca de estas personas, pero nos falta uno más que acá nos está diciendo Luz. ¿Cuáles son? Los nobles. Los nobles. Bien. ¿Les gustó aprender acerca de Egipto? Lupe, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de Egipto? Aprender de Egipto. ¿Qué fue lo que más te gustó? Muchas cosas. ¿Tayel? Muchas cosas. ¿Muchas cosas, Jade? ¿Cuáles, por ejemplo? Como de Egipto estamos hablando, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te gustó de Egipto? Que había muchas pirámides. Bien. ¿Cómo que son las pirámides? Son como formaron con bloques de... De arena, ¿no? Arena. Exacto. Son construcciones formadas con bloques de arena. ¿Quiénes las armaban las pirámides? No. Tayel. Cerca del micrófono porque si no ahí no te escucha nadie. La desarmaba. ¿Quiénes se encargaban de poner los bloques de arena para armar las pirámides? Los escribas. Los escribas no, los escribas hacían otras cosas. Los... ¡Esclavos! Exactamente. Los esclavos eran los encargados de construir todas estas pirámides. Bueno, nos han dicho un montón de cosas acerca de Egipto. Nos quedan muchas más para hablar el bloque que viene. Pero antes, quiero preguntarles si ustedes tienen ganas de mandarle un beso a alguien. Porque quizás tienen ganas. Santi, dale. ¿A quién le querés mandar un beso? Pensalo tranquilo mientras vamos a los besos de luz. Dale, decinos. ¿A quién te gustaría? Quiero mucho a la abuela, a mi mamá, a toda mi familia. Muy bien, buenísimo. Jade, ¿a quién? A mi mamá, a mi papá y a mi abuela y a mi tío. Genial. Por ahí, Tayel, ¿a quién? A mi mamá y a mi papá y a mi tío y a mi abuelo. Bien. Y a mi abuela. Excelente. ¿Y Lupe? A toda mi familia. A toda tu familia. Y ahora sí, Santi, ¿a quién le querés mandar? Mi mamá, mi papá. Excelente. Y con todos estos besos que mandan los chicos de primer grado, vamos a ir a despedirnos de este bloque con un tema musical especialmente elegido para la ocasión, porque les cuento que estamos hablando del Antiguo Egipto. ¿Con quiénes? Con los chicos y las chicas de primer grado de la Escuela Virgen Generala. Así que con este temazo nos despedimos del tercer bloque y los esperamos ahí para más Hora Libre. Loco. Hola, sí señora, hola. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de este programa especial con la Escuela 24 Distrito Séptimo Virgen Generala. Hay gente nueva acá en el estudio de radio y se van a presentar. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Arrancamos por mi izquierda, nombre. Hola, soy Francisco, tengo 6 años. Muy bien, por ahí. Hola, soy Martín y tengo 7 años. Muy bien. Hola, soy Charis y tengo 7 años. Bienvenida, Charis, por aquí. Hola, me llamo Milena y tengo 6 años. Bienvenida, Mile. ¿Y por allá? Hola, me llamo Juan, tengo 6 años. Bienvenido, Juan. ¿Cómo les va? Ha llegado el turno de ustedes. el último bloque. ¿Estaban ansiosos por entrar? Sí. ¿Sí, no? Sí. Contame, Charis, vos que estabas afuera, ¿pudiste escuchar el programa de radio? Sí. ¿Y cómo estuvo saliendo? Muy, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque esto va a seguir. El año que viene vamos a seguir con este taller y ustedes ya van a ser expertos en el tema. Y hablando de expertos en el tema, estábamos conversando en el bloque anterior sobre el Antiguo Egipto. Y hablábamos acerca de las distintas personas que conformaban el pueblo del Antiguo Egipto y decíamos que las más importantes, ¿quiénes eran? Los faraones y las faraonas. Bien, los faraones y las faraonas eran los más importantes porque eran los que reinaban. Ahora, yo sé que ustedes con la Senio Ale estuvieron aprendiendo un montón de cosas acerca de estas personas y quiero que me cuenten cómo era la vida de un faraón, cómo era un día de un faraón, desde que se levantaba hasta que se iba a acostar. A ver, Francisco, te escuchamos. Primero se fueron a bañar. Primero se levantaban y se iban a bañar. Elemental, ¿no? Bien, gente limpia, importante. ¿Después qué hacían? ¿Se vestían? Sí. ¿Con qué se vestían, Charis? ¿Con un jean? No. No. No, no, Antonella. No. ¿Y con qué se vestían? ¿Qué se ponían? Una especie de túnicas, ¿no? Túnicas, sí. ¿Y en la cabeza? Como unos turbantes, como unos... turbantes, sí. Bien. Turbantes. Se ponían algo como blanco, como una... Las chicas se ponen como una falda blanca. Bien. Y también se ponían como joyas, como una especie de adornos muy importantes. Son joyas. Sí. Son joyas. Y después de bañarse y cambiarse, ¿qué hacían? Comían. Comían. Un desayuno, ¿no? Andá a saber qué comían. ¿Comerían pancakes? No. No creo. Para tomar vino. ¿Para tomar vino, vos decís? Bueno, no lo sé. Ese dato no lo sé. ¿Y después qué hacían después de desayunar, de comer, Martín? ¿A dónde iban? Estar por el jardín. ¿Qué hacían? Pasear por el jardín. Bien, pasear por el jardín. Tenían hermosos jardines porque era gente con muchas riquezas, ¿no? ¿Y qué más, Fran? Después se fueron a ver cómo trabajaran los esclavos. Exacto. Iban a las pirámides o a las construcciones que estaban a cargo de los esclavos a controlar que todo esté bien. ¿Sí, Francisco? Adentro de las torres ponen los faraones y las faraonas que murieron. Adentro de las... pirámides. Pirámides. Exacto. Dentro de las pirámides ponían a sus muertos. Sí. ¿Y cómo, qué hacían con los muertos? ¿Qué le ponían? Le ponían una tela. Sí. Y le ponían como... ¿Cómo se llamaban estos muertos cuando los vendaban todos? Contanos, Charis. Momias se llamaban. Momias, momias. Y esas momias las ponían también adentro de algo. ¿Se acuerdan? Como una especie de caja, Martín. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Sarcófagos. Sí, Martín, excelente. Sarcófagos. Había todo un ritual para esto. Y finalmente terminaban poniéndolos en las pirámides. Sí. Bien. Tenemos también otros personajes muy importantes del Antiguo Egipto que eran los escribas. ¿Quién se acuerda? Milena, ¿vos te acordás qué hacían los escribas? Escribían todo lo que pasaba. Exactamente, como su nombre lo indica, los escribas tenían esa función de registrar todo lo que pasaba. ¿En dónde lo hacían? ¿Dónde escribían? ¿En una hoja? ¿En una computadora? ¿Cómo? No, en un papiro. ¿En papiros? Lo que escribían eran como un ojo, palomas y muchas cosas. Símbolos. De dibujo. Símbolos, exactamente. No eran las letras y las palabras como las conocemos nosotros ahora. No, no. Ustedes, muchos de ustedes ya aprendieron y muchos otros están aprendiendo a escribir. Sí, yo ya aprendí de jardín. ¡Qué bueno! ¿Qué se siente saber escribir? Sí, yo en jardín tenía como un cuaderno, pero un poco pequeño, y me enseñaron a escribir. Bien. Y yo enseñé solo. Excelente. Y es muy importante saber escribir y saber leer. Por eso ustedes lo aprenden ahora que están más grandes en primer grado y algunos, bueno, ya lo aprendieron en jardín. ¿Vos, Martín, sabés leer y escribir o estás aprendiendo, ¿sí? Sí. ¿Y cómo te sentís al saber leer y escribir? Muy bien. Muy bien, ¿no? Está buenísimo. Por ejemplo, te doy una hoja o te doy este diario que está acá arriba y vos sabés lo que dice. Bien. Antes, no todos sabían leer y escribir. Al contrario, muy poquita gente sabía leer y escribir. Eran personas privilegiadas, como los escribas. Y recién ustedes también hablaban acerca de los esclavos, que decían que los faraones iban a ver qué hacían los esclavos. Los esclavos eran personas importantes, personas poderosas que podían tomar decisiones, por ejemplo. No, ¿no? No. ¿Por qué, Martín? Contanos. ¿Qué hacían los esclavos? Hacer orden. ¿Qué hacían? Charis, si querés puedes decirlo vos, ¿eh? Llevaban cosas pesadas. Claro, hacían el trabajo pesado. Sí, te escuchamos, Fran. Y hacían pirámides. Y hacían pirámides. Y era el trabajo forzado. Y hacían como una puertita para después de hacer todo eso y lo meten. Entran y lo meten. Bien, a las momias. Sí. En los sarcófagos. Sí. ¿Qué les pareció aprender acerca del Antiguo Egipto, Juan? ¿Te gustó aprender acerca del Antiguo Egipto? Sí. ¿A vos, Mile? También. ¿Qué fue lo que más te interesó? Lo que más te gustó aprender, lo que te resultó, no sé, más loco del Antiguo Egipto. Lo más interesante. Pensalo tranquila. Lo más emocionante. Sí. Yo que no sabía por qué metían a los... A los reyes en un sarcófago. Claro, porque no iban cualquiera en los sarcófagos. No iba cualquier persona, ¿no? No. ¿Un esclavo no iba? No. ¿Quién iba? ¿Los faraones? Los faraones y las faraonas. Exactamente. Solo algunas personas privilegiadas tenían esa clase de entierro, ¿no? Sí. Lo que me interesó más son las pirámides. Las pirámides, ¿por qué? Contame. Porque son muy grandes, son amarillas. Son muy grandes, son algo totalmente diferente que acá no tenemos, ¿no? Bien, los quiero felicitar y las quiero felicitar por este programa. Felicitar también a la senio Alejandra Morillas, que está afuera, que no ha podido entrar al estudio de radio porque afuera queda el resto del grado. Y bueno, hay que estar acompañándolos. Y preguntarles si tienen ganas de mandar algún beso, algún saludito especial. Bien, vamos a empezar ordenados, así todos pueden mandar. Sí, Fran, ¿a quién le querés mandar? A mi mamá y a mi hermana. Excelente, Martín. A todos mis familiares. A todos tus familiares, Charis. A mi mamá, a mi papá, a mi tía y a mi abuela. Muy bien. ¿Mile? A toda mi familia y a mis hermanas. A tus hermanas, que yo las conozco, a tus hermanas. ¿Y por allá, Juan? A mi papá y a mi mamá y a mi abuela. Bien, excelente. Francisco tiene algo más para decir y ya nos despedimos. ¿Qué? Toda mi familia, porque se me olvidó. Bien, y a toda tu familia. Y yo les quiero contar que nos vamos a despedir con una canción que eligió este grupo. Es una canción muy especial. Y quiero que Charis me cuente qué canción eligieron para pasar hoy. Putas Argentinas. Bien, y mientras suena este tema musical, elegido por los chicos y las chicas de la Escuela 24, yo les voy a decir que nos vamos a encontrar el próximo jueves, ¿a qué hora? A las 14 horas. Para más de esto, que es Hora Libre. Putas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por la putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, chicas.